En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, un día más a través del 101.4. Nos escuchas en Teleelch, en Radio Marca. También nos puedes ver en Teleelch y, por supuesto, hacer una cosa u otra, tanto en nuestra app Teleelch como en nuestro portal multimedia teleelch.es, para que nos puedas ver o escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. Hoy arranca el proyecto del nuevo Elche Club de Fútbol en Segunda División B con la presentación de Jorge Cordero como nuevo director deportivo del Elche. Cordero, que fue jugador de la primera plantilla en la última temporada del ascenso a Segunda A, en aquel año 99 cuando se ascendió en Melilla con Tolo Plaza de entrenador, tiene muy claro el perfil de entrenador y plantilla que se necesita para afrontar el objetivo de luchar por el ascenso. Bueno, primero, ante todo, es acertar con el entrenador. Eso es vital. Un entrenador que conozca la categoría, que tenga dedicación, y a partir de ahí, con un buen entrenador, entre los dos, confeccionar un gran equipo. Está claro que tienen que ser jugadores que conozcan la categoría, que den un salto de calidad a este equipo, pero que sobre todo que sepan que hay que bajarse al barro y que tengan que venir con muchísima humildad. Y aparte de tener calidad, sobre todo hay que tener un gran físico para ganar partidos, porque en Segunda División B, aunque te llame Elche Club de Fútbol, nadie te regala nada. Hay que ganar cada partido y por ser el Elche incluso diría que costaría más trabajo. Pues sin duda, parte de la polémica que ha rodeado su fichaje, parecen sin duda palabras muy sensatas de un hombre que conoce perfectamente la categoría y al que, por supuesto, le deseamos la mejor suerte, porque su suerte será la de la entidad blanquiverde y la de toda la afición. Sin confirmarlo, pero deja claro que Vicente Mir reúne las condiciones para ser el entrenador. En principio, todo apunta a que será él el elegido. Cuando le preguntamos si le gusta Mir como entrenador, esta era su aclaratoria respuesta. Pues mira, me gusta Vicente Mir porque creo que es un hombre querido aquí, porque lo he seguido este año como entrenador, porque creo que tiene muy buenos números, porque tiene muy buen vestuario, hace muy buen vestuario, y porque creo que es una persona que puede sumar aquí. Sí, me gusta Vicente Mir. Igual que me gusta Vicente Mir, me gustan otros entrenadores, pero a tu pregunta, de Vicente Mir, sí, es un entrenador que creo que tiene muchísimas cualidades para hacer a un Elche que pueda ascender de categoría. Pues a buen entendedor, con pocas palabras basta. También ha dejado claro que le gustaría contar con los veteranos más implicados, llámense Nino, Pellegrín, Edu Albácar. Yo creo que lo primero que hay que hacer con estos jugadores que han sido tan importantes para el Elche es hablar con ellos, darles justo el valor que han tenido en este club y luego invitarlos, si estamos de acuerdo tanto el entrenador como yo, invitarlos a este proyecto tan ilusionante y donde si están en disposición de aceptar este nuevo reto. En el momento que se vea lo comprometido y la ilusión que tienen por seguir aquí, no hay ningún problema y no hay que por qué. Si primero lo que hay que mirar es los que tenemos en casa. Si son válidos, a partir de ahí iré fuera. No rehuye, lógicamente, a la polémica generada ayer tras las acusaciones del consejero Jaime Oliver, dejando en claro que la contratación de Cordero como director deportivo supone, bajo su punto de vista, el desembarco de la operativa Quique Pina. Le hacíamos esta pregunta y no rehúye precisamente a su pasado con Quique Pina, pero aclara que es un proyecto independiente. Porque yo tengo un pasado que no me puedo quitar, que es que llevo 20 años trabajando con Quique Pina. Es normal que me vinculen a él porque llevo prácticamente toda mi carrera desde que me dejé el fútbol con él en todos sus proyectos, tanto Ciudad de Murcia como Granada, como Cádiz. Y bueno, me parece normal que me vinculen con él, pero bueno, esto es un proyecto independiente en el que lo mejor que hay aquí es que si que Quique Pina quiere lo mejor para el Elche, que él me ha dejado, porque yo tenía contrato con el Cádiz, que pueda venir a este proyecto porque sé del aprecio que Quique le tiene al presidente, a Diego García, y a Sepulcre, sé el aprecio que le tiene, y al mismo tiempo, al estar yo aquí, él querrá lo mejor para el Elche. O sea que yo creo que teniendo aquí que de nuestro lado son muchas más ventajas que desventajas. No sé si esa última frase aclara o refleja todavía pues más dudas sobre la vinculación de Quique Pina a este proyecto. Vamos a intentar desgranarlo. Cronológicamente hay que volverse al día de ayer porque, como sabéis, ayer el miembro del Consejo de Administración, Jaime Oliver, hacía en estos micrófonos unas acusaciones muy serias contra el presidente del Elche y esas palabras, que por cierto hay que agradecer a prácticamente la mayoría de medios que se han hecho eco de ellas y además nombrando a esta emisora, hacían que el presidente tuviera que montar deprisa y corriendo una rueda de prensa de urgencia, básicamente para desmentir, para decir que era falso todas esas acusaciones y fruto de un calentón. Recuerdo muy rápidamente algunas de esas críticas durísimas contra el presidente, su gestión y la contratación de Jorge Cordero, de Jorge Oliver, para poneros en antecedentes y escuchar enseguida la réplica de Diego García. Pero lo vamos a hacer a vuelta de pausa. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Haz de tu pasión tu profesión. Footcoach 10 Formación. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación. Niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. También cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, fútbol base formativo, scouting. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Tecnología, sensaciones al volante, una nueva forma de conducción. Ankara Motor te invita a conocer las grandes ofertas gama 2018 en la serie 60 Volvo Premium Edition. Gran equipación. City Safety. Controles por voz. Navegador. Equipo Sensus. Motor de 152 caballos. Volvo S60 por 24.800 euros. V60 25.900 euros. Y V60 Cross Country por 27.750 euros. Ven a Ankara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 30. Y en Alicante, carretera Ocaña número 40. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿Acompañados de ribeiros y albariños? ¿Un buen chuletón de Lugo? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Muchas cosas han pasado en las últimas 24 horas desde el anuncio de la contratación de Jorge Cordero como director deportivo. Que he de decir, antes de nada, que él es ajeno a la polémica en el sentido de que a mí me parece que es una persona, creo que preparada. Lleva 20 años en la dirección deportiva, o mejor dicho, en secretarías técnicas. Ha ejercido también de director deportivo en el Cádiz en el año del ascenso, la temporada pasada. Ha sido scouting, ha estado en varios equipos, siempre evidentemente de la mano de Quique Pina, pero que yo considero una persona capacitada y que le deseo lo mejor, sin duda alguna. Otra cosa es que esté implicado en esa marejada que ha supuesto su designación como director deportivo. ¿Por qué? Pues porque desde el propio consejo, no desde cualquier otro sitio, que también, pero desde el propio Consejo de Administración, un consejero piensa que la llegada de Cordero no es independiente, sino es el desembarco del propio Quique Pina, que nadie le quita sus méritos en cuanto a ascensos conseguidos allá por donde pasa. Desde luego, tiene que hacer las cosas muy bien para que eso suceda. Tiene un elevadísimo porcentaje de ascensos, pero aquí no nos olvidamos de lo que pasó en el playoff de 2011. Y yo fui testigo de algunas de esas situaciones en las que en varios teléfonos de futbolistas del Elche el día de la final del playoff de ascenso con Quique Pina, entrenador del Granada, Elche y Granada se jugaban aquel día el playoff, como jugadores a mí me contaron que en sus teléfonos le aparecía el nombre de Quique Pina y que no querían contestar. Entonces, uno de los jugadores le dio ese teléfono al preparador físico del Elche, entonces Joaquín Vidal, ahora preparador físico del Getafe, y contestaba. Como también aquella maniobra tan extraña de que José Bordalás, técnico del Elche, dejó de convocar para aquel partido, aquella tarde, un hombre que era clave en las segundas partes desatascando partidos, un tal David Sánchez. Lo pillaron con el carrito del helado, saliendo una persona de aquella habitación, cuando le preguntaron, dijo que era por motivos de declaración de Hacienda, y cuando le volvieron a preguntar, dijo otra cosa. Es decir, que todo sonó a muy sospechoso. Ya sé que esta cosa nunca se pueden demostrar, pero en aquel momento lo denunciamos y ahora lo recuerdo. El por qué a muchos el nombre de Quique Pina pues le suena a lo que le suena. Esto no quita para pensar que con su apoyo el Elche pueda tener ventajas deportivas en la categoría. También están los que dicen que si el club es de ellos, o es de Quique Pina y es accionista, va a prestarle mucha más atención que si no lo es, y ahora mismo no lo es. Aunque también se dice, o se sospecha, y ayer lo desmintió de manera rotunda el presidente, ahora lo escucharemos, de que no es un intercambio. Nos avalas los 4.100.000 euros de la multa de Bruselas y tú gestionas la dirección deportiva. Eso es lo que se dice en los mentideros futbolísticos, o en algunos, y eso es lo que ayer desmintió el presidente y hoy ha ratificado el propio Jorge Cordero. ¿Qué versión crees? Simplemente ponemos muy rápido, nada, dos minutos, los dos o tres cortes en los que, insisto, no cualquiera, sino un miembro del Consejo de Administración que está en todas esas reuniones, piensa del tema. Sobre la contratación de Jorge Cordero, esto decía Jaime Oliver. Porque para mí es la preparación del desembarco de Quique Pina y su equipo. Entonces yo considero, evidentemente, que no es el director deportivo que tiene que tener Elche en estos momentos, y te mete un director deportivo que sabemos todo el mundo, que forma parte del equipo de Quique Pina, y sabemos todo el mundo cómo están los temas económicos, pues en estos momentos, si hace 3 o 4 meses las acciones de los accionistas mayoritarios podían valer un dinero porque estábamos en segunda división y teníamos tenían ellos unos activos, en segunda B esas acciones valen cero. Con lo cual los principales perjudicados han sido ellos, que encima han apostado por sacar adelante un convenio y se van a encontrar ahora con que a cambio de ceder una dirección deportiva o de ceder ciertas direcciones del club, pues alguien se va a meter por dentro y que, bueno, va a ser el que va a regir en los próximos años el club. Ante estas palabras, ayer el presidente tuvo que responder de urgencia, convocando una rueda de prensa para contestar a estas duras acusaciones. Y esta era la respuesta del presidente ayer por la tarde. Tienes que se han provocado esta mañana, que se han producido esta mañana, eran necesarias hacer esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero. Esta es la respuesta exacta al tema dicho por Jaime Oliver de que la contratación de Jorge Cordero supone para él el desembarco de Quique Pina. Y esta es la respuesta del presidente. Estas manifestaciones se hayan realizado por confusión, no digo que no, o por enfado, por lo que he manifestado anteriormente. En muchos viajes en los que sabéis que hemos coincidido con los que viajáis con el equipo, en los que hemos convivido más con el míster o con el secretario, con el director deportivo, tal vez en una comida hemos hablado de cómo se encuentra este jugador, ¿cómo está de ánimo? ¿Tiene alguna lesión? Esta no es la respuesta, sino esta, a el tema dicho antes por Jaime Oliver, que para él la contratación de Cordero es el desembarco de Quique Pina. Hipotética hipoteca del Elche Club de Fútbol con Enrique Pina. Vuelve a faltar a la verdad. Es absolutamente incierto, falso, rotundamente. Cuando empezamos a pensar en esta temporada, a mí me vienen a la cabeza unas palabras que me dijo Enrique Pina en una ocasión. Y me dijo que gran parte de su éxito deportivo, o una parte importante de su éxito deportivo, se lo debía a Jorge Cordero. Y cuando comenzamos a planificar esta temporada, a mí me vinieron a la cabeza estas palabras. Y yo quiero tener a mi lado para este proyecto a los que han conseguido éxitos deportivos en otros clubes, en otros equipos. El Elche no se ha vendido a nadie. La decisión del director deportivo es una decisión propuesta por mí y ratificada por todo el Consejo de Administración, menos un consejero. El Elche no está en venta y no se vende por un plato de lentejas. ¿Sabéis que nos pusieron a prueba por algo mucho más importante en el concurso de acreedores? Un grupo que nos pidió la faceta deportiva, el área deportiva, a cambio de votar a favor de del apoyo a la aprobación del convenio, y sabéis que nos mantuvimos firmes y en esto no íbamos a ser menos. Vuelvo a decir, cuando acabe esta rueda de prensa, si alguno no lo tiene, puedo facilitaros el teléfono de Enrique Pina y preguntarle si va a invertir en el Elche un solo euro. El contrato que se ha hecho, que mañana se dirá, el contrato que se ha hecho con Jorge Cordero es un contrato de un año, de un solo año. con opción de prórroga solo y si ascendemos a segunda división. Ahí estaba la respuesta del presidente diciendo que es rotundamente falso que Quique Pina vaya a ser el que gestione la dirección deportiva. Hemos escuchado antes al propio director deportivo, a Jorge Cordero, hablando de su independencia, pero no renunciando a su pasado. Esto, insisto, es absolutamente normal y yo excluyo de toda esta polémica a Jorge Cordero, que me parece, insisto, un buen profesional, creo que me parece una persona preparada y que evidentemente lo va a tener que demostrar en el Elche Club de Fútbol. Retomando, como digo, yendo cronológicamente con todo lo que pasó ayer, porque por la tarde era esta rueda de prensa para desmentir algunas de las manifestaciones de Jaime Oliver, recordamos la frase en la que Jaime Oliver cargaba duramente contra el presidente del Elche, diciendo que no tenía ni idea de fútbol, que era el responsable del fracaso a Segunda División B, y algo mucho más grave, que además le acusaba de que era el que sugería los futbolistas a poner en el once titular por unas cuestiones u otras. Este era el momento de esa acusación. Ya lo que clama al cielo es que en los últimos partidos pues hayan sugerencias sobre quiénes tienen que jugar y sobre quiénes no tienen que jugar el partido. Porque si hay sospecha de algo, que sea sospecha de no sé qué y que sea sospecha de mil cosas. Y entonces, claro, cuando empiezas a sugerir jugadores que tienen que jugar, pues, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿De quién hace la sugerencia? Directamente el presidente. ¿Por qué? Pues porque es el que ha hecho y ha deshecho lo que le ha dado la gana en los últimos meses en ese club. Como digo, yo creo que son declaraciones de lo más graves que he escuchado en los últimos años, aunque aquí en este club hemos escuchado de todo, por desgracia, en los últimos dos o tres años. La respuesta del presidente sobre su supuesta injerencia, pues la vamos a escuchar. Esta era su respuesta. Por centrarme ya más puntualmente en las declaraciones que se han vertido esta mañana por el consejero, Jaime Oliver, que trasladaba un poco la opinión suya y la del secretario Juan Pascual en la reunión del Consejo de Administración que se ha producido hoy, creo sinceramente que es producto de un calentón. Ayer o antes de ayer, hubo una reunión de algunos miembros del Consejo de Administración. No era un consejo de administración, eran unos miembros del consejo de administración, perdón, que mantuvimos una reunión y la hemos tenido los últimos días con accionistas del club para ir avanzando en la consistencia económica del proyecto. Y es cierto que quien convocó esa reunión pues no invitó a este consejero. Y yo creo que tal vez nos equivocamos y pido disculpas a Jaime porque no asistió, pero creo que esto es lo que ha provocado este enfado, o este cabreo, o este calentón que ha traído estas manifestaciones de un consejero que lleva mucho tiempo en el club. Yo creo, señor Didu García, que estas manifestaciones no son fruto de un calentón. Esto viene de muy lejos, esto viene de muy largo, no porque no cuenten contigo para una reunión, que sí, que puede ser que te moleste, claro, si te ningunean, molesta, por mucho que pues tengas a directivos que no son de tu cuerda o de tu etapa, porque recordemos que Jaime Oliver y Paco Sánchez son de la etapa de Sepulcre, pero esto no creo que sea ni mucho menos de un calentón por un solo día. Esto viene de muy lejos. Uno no hace estas manifestaciones tan duras, tan graves, por un calentón. Y sobre, que es sin duda para mí lo más grave, esa acusación personal de que el presidente es el máximo responsable del descenso, porque en los últimos tiempos se metía en las decisiones deportivas, esta era la respuesta del presidente. Es que ha dicho, quería manifestar, en primer lugar, respecto de las injerencias que ha manifestado de mi persona, especialmente en las decisiones deportivas, tengo que decir que es absolutamente falso, no es verdad. Es radicalmente incierto. Es una falta de respeto absoluta a los profesionales que hemos tenido en este club. Cualquiera que me conoce personalmente, no por los medios de comunicación, sabe que mi talante no es de imponer nada. Creo que cada uno de vosotros tenéis los teléfonos de Toril, de Alberto Toril, de Chuti Molina y de Vicente Parra. Podéis, cuando acabe esta rueda de prensa, llamarlos. Si ha habido una simple indicación, una simple sugerencia, una simple imposición en alguna alineación y ni siquiera en algún fichaje. Ninguna. Entonces, esto quería dejarlo claro y diáfano. Indicaba que es posible, de todas formas no lo voy a decir yo, lo escuchamos. Estas manifestaciones se hayan realizado por confusión, no digo que no, o por enfado, por lo que he manifestado anteriormente. En muchos viajes en los que sabéis que hemos coincidido con los que viajáis con el equipo, en los que hemos convivido más con el míster o con el secretario, con el director deportivo, tal vez en una comida hemos hablado de cómo se encuentra este jugador, cómo está de ánimo, tiene alguna lesión, y tal vez algún comentario de esto haya podido él confundirlo con estas manifestaciones que ha hecho esta mañana. Pero vuelvo a repetir que no os creáis lo que yo digo o lo que dice el consejero Oliver, llamad a los implicados en esto. Y en cuanto a la rotunda manifestación de Jaime Oliver sobre que todos deberían dimitir, vamos a recordar ese corte porque creo que es muy importante escucharlo de boca de uno de los miembros del Consejo de Administración que no quiso dimitir en su día y que ayer lo dejaba claro y diáfano. Sí, debemos de marcharnos todos, pero todos. Y que no entre ninguno más de los que estábamos. Debemos de marcharnos todos. Pero claro, si se van a marchar unos y se van a quedar otros, estamos exactamente lo mismo. Entonces lo que debemos hacer es, en bloque, los seis consejeros que somos, dimitir en bloque y marcharnos los seis. Y que entren seis consejeros nuevos, siete, los que tengan que ser, que entren totalmente nuevos, que no huela a nada de lo que hayamos hecho nosotros anteriormente. Se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Y lógicamente esa contundencia se la mandábamos directamente al presidente de Elche. Escuchando a uno de sus consejeros, escuchando a los aficionados que el otro día pedían en bloque, los pocos que fueron, eso sí, la dimisión del Consejo de Administración en el último partido de Liga, ¿cuál es su respuesta? Creo que me habéis oído muchas veces decir lo al respecto. Tan pronto como el juez nos permita convocar la Junta General, convocaremos la Junta General con dos puntos del día, al menos. Uno, la capitalización, la consumación de la aprobación del convenio de acreedores y no el cese, como decía esta mañana el consejero, la dimisión de todos los consejeros y que los máximos accionistas o propietarios decidan con quién quieren contar, si quieren contar con alguien. Es decir, no es nada nuevo. Creo que todos vosotros me habéis oído decirlo. Es cierto que no hemos podido convocar todavía la Junta General, cosa que quiero hacer cuanto antes, porque sabéis que el Instituto Valenciano de Finanzas ha apelado la sentencia y ha pedido como medida cautelar la imposibilidad de convocar esa Junta General para la ampliación de capital. Por lo tanto, estimamos que en 10-15 días tendremos resolución en la que el juez nos indicará: podéis convocar la Junta General y seguir para ultimar y consumar el convenio de acreedores, o en el caso de que no nos lo permitan, la convocaremos solamente para cuentas anuales y dimisión y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Esa es la respuesta del presidente al tema de la dimisión en bloque, con lo que evidentemente responde claramente que ahora mismo no va a haber ningún tipo de dimisión. Volviendo al asunto de... Bueno, para terminar con ese ataque personal de Jaime Oliver sobre su persona, es curioso porque el presidente incluso decía que debería seguir y que es necesario Jaime Oliver en el Consejo de Administración. Evidentemente, las formas del presidente, si fuera otro presidente pues mucho más radical, pues se hubiera montado la mundial. En este caso, pues seguramente se agradece la manera de ser del presidente del Elche Club de Fútbol, porque esto desde luego parece una verdadera guerra civil y un consejo de administración en estado de descomposición. Pero ¿cómo lo llamaría, ¿no? Ese carácter conciliador del actual presidente, pues hace que de alguna manera las batallas parezcan menos batallas, pero insisto, ahí hay una verdadera guerra civil. Le preguntamos si considera una deslealtad personal el ataque directo y frontal de Jaime Oliver. Yo es que creo en la condición humana y creo que todos somos humanos y por lo tanto tenemos nuestros defectos como yo los tengo también. Y he dicho al principio de mi comparecencia que creo que se debe a un momento de calentón producido seguramente por nuestra culpa o por la culpa de quien convocó la reunión en la que no fui invitado. Y esto ha provocado este calentón y estas declaraciones. Creo que con flaco favor a la institución y a la estabilidad de la misma. Pero no lo considero como una deslealtad. Tal vez debería haber sido más reflexivo, tal vez debería de habernos dicho en el propio Consejo todo lo que ha dicho en las declaraciones, que algo de ello ha dicho, pero no todo, y tal vez podía haber defendido con más ahínco sus propuestas para el director deportivo. Pero no lo ha hecho y ha preferido hacerlo públicamente. Sobre el tema, Quique Pina, que sigue siendo un tema pues que escuece y va a seguir escociendo. ¿Y sabéis por qué? Aparte de lo que pueda caer bien o mal Quique Pina, que cada uno es libre de que le caiga de la manera que considere oportuno, pero está claro que este Consejo de Administración está señalado, por mucho que quieran. Y aunque tomen buenas decisiones, van a estar siempre supeditados al... pues yo creo que al no beneplácito de un sector muy importante de la afición. Porque este Consejo de Administración pues, ha hecho cosas buenas, sobre todo a nivel institucional. Pues algunas de las batallas que le han ganado al IVF pues, habrán sido cosas destacables por haber contratado un buen bufete de abogados. Jorge Cordero puede ser un buen profesional. El haberle puesto a la puerta uno del estadio el nombre de Miguel Quirán me parece una extraordinaria idea. Es decir, que claro que harán cosas buenas, pero están ya bajo el yugo y la mirada agresiva de los que no les tragan. Entonces, si lo hacen mal, se lo van a echar en cara, y además con la escopeta cargada. Si lo hacen bien, también los van a criticar, o en el mejor de los casos va a pasar desapercibido. Están condenados a fracasar a nivel social porque hay una crispación y una fractura social ya inevitable. Entonces, por eso hemos dicho que la mejor solución es que se marchen y que entre savia nueva, entre otras cosas porque hay un dato revelador y sobre todo irrefutable, que este Consejo de Administración es el que ha dirigido esta temporada que ha acabado con el descenso dos décadas después a Segunda División B. Es la peor temporada en 18 años. Eso sería motivo suficiente para que uno se marchase. Pero bueno, ya sabemos que ahora no son sociedades deportivas, son sociedades anónimas y las acciones hacen y deshacen como consideran. Pero hagan lo que hagan, deben ser conscientes, al menos es mi opinión, ¿eh? No es que quiero que pase esto, pero es lo que veo que pasa. Tomen la decisión que tomen, a la gran mayoría le va a parecer mal. Y por tanto nunca habrá paz social, por tanto nunca creo que vaya a haber unión. Y va a haber facciones, y va a haber batallas, y va a haber pues guerra de guerrillas que por desgracia dejan la reputación del Elche Club de Fútbol, si es que todavía queda, bajo mínimos. Vueltas al tema de Jorge Cordero, porque creo que no va a ser la última vez que hablemos de esto. E insisto, yo al chaval, que bueno, ya no es tan chaval, 40 años, creo una edad ideal para ser un director deportivo y además con mucha hambre de triunfar, yo lo dejo al margen. Porque él no tiene culpa absolutamente de nada. Acaba de llegar, tiene un currículum y creo que es buen director deportivo. Pero se ha visto salpicado por una guerra mediática impresionante. Se le preguntaba ayer al presidente lo mismo. Jorge Cordero es un hombre de Quique Pina. la afición sabía o él sabía que a la afición esto le caería mal. ¿Por qué se le firma entonces? Lo digo porque este corte me interesa para que veáis los verdaderos motivos por los que se le firma. Vosotros nos vamos conociendo ya. Hubo un momento en el que hubo que defender una cierta candidatura a la Liga de Fútbol Profesional. Y yo sabía que la postura que iba a tomar el Consejo en ese momento nos iba a repercutir de una forma negativa. Pero hice lo que en conciencia quería era mejor para el Elche. En este caso se ha producido lo mismo y tienes razón. Absolutamente, negar no puedo. Es decir, yo sabía que, o sabía, bueno, yo he leído de todo y me han llamado en todos los sentidos, que podía producir discrepancias o algún tipo de malestar en parte de algún aficionado, ¿no? O de algún accionista. Pero creo sinceramente que era la mejor opción y al final tienes que confiar en alguien. Justamente, es decir, para mí es un valor, no es algo negativo. Es decir, justamente he propuesto su nombramiento porque tiene un pasado y porque tiene un pasado unido al éxito. Me da igual el éxito con quien haya sido. Está unido al éxito. Yo quiero ese éxito para este club. La última. Con la llegada de Cordero, le preguntaba al compañero, ¿se compromete a que el Elche no sea o no será una sucursal del Cádiz? ¿Tú crees que ese compromiso es bueno o es malo? Es decir, que vengan de donde vengan. Si yo lo que quiero es que metan goles y ganemos partidos, yo no sé de dónde van a venir. Como si vienen de la luna. Es decir, el hecho de que provengan o que hayan pasado por el Granada o hayan pasado por el Cádiz o hayan pasado por... ¿Eso cualitativamente hace peor al jugador? No sé de dónde van a venir. Yo lo que quiero es que traiga a los mejores jugadores que nos hagan ganar partidos. Yo lo único que pido es eso, que lo dejemos trabajar. Mañana comienza un nuevo proyecto deportivo. Por eso he querido hacer la rueda de prensa esta tarde, para que mañana hablemos en positivo. Recibamos al nuevo director deportivo y le dejemos trabajar, porque creo que todos los que estamos aquí nos jugamos mucho. Y por eso hemos puesto hoy sus manifestaciones, porque ayer por la tarde ya el programa había pasado. El programa es a mediodía y la rueda de prensa se hace por la tarde para contestar a las palabras de Oliver. Por eso había que ponerlas hoy, creo que era lo suficientemente importante, a pesar de eclipsar un poco al propio Cordero. Aunque hemos puesto las frases más importantes. Para mí, las que hemos escuchado. Mañana nos centraremos ya en el resto de la rueda de prensa de Cordero, pero sobre todo quiere primero acertar con el entrenador, que es vital. Decía que conozca la categoría y a los jugadores, que conozcan también la categoría. Hay que bajarse al barro en esta segunda B, hay que tener humildad y, aparte de la calidad, con el nombre no se ganan partidos. También decía sobre Vicente Mir que le gusta por muchas cosas, lo hemos escuchado, tiene muchas cualidades para luchar por el ascenso. Sobre los veteranos, Nino, Albacar, Pellegrín, lo primero hablar con ellos y darles valor e invitarlos al proyecto si ellos quieren. Primero ver si los de la casa son válidos. Y me ha parecido, sin duda, muy sensatas las palabras de este hombre, de Jorge Cordero, que sabe lo que es luchar por un ascenso. Como jugador, estuvo en la plantilla del último ascenso a Segunda División A, en el 98 en Melilla, y sabe lo que es ascender. Como director deportivo, él formó la dirección deportiva o la plantilla del año pasado del Cádiz, que ascendió a segunda División. Aquí lo dejamos. Mañana más. Como siempre, un placer. Gracias por elegirnos. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.